musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. DJ Méndez y Nachito Juega Juegos se unen en El Payaso Soy Yo. El cantante nacional estrenó el sencillo en colaboración con el influencer Ignacio Orellana. El tiktoker oriundo de Los Ángeles contó que esta oportunidad es muy importante para su vida, ya que logró cumplir un sueño: cantar junto a su artista favorito. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.